22 horas pasaron, 22 horas, 22 minutos pasaron. Al revés, 22 minutos 22 pasaron de minutos de las 10 de la mañana. Hoy estamos teniendo un martes, mirá, parece que recién me levantará. Estamos haciendo obviamente anexados y tenemos hoy una nota muy importante prevista porque, bueno, veníamos hablando de la zona más bien norte, ¿no? De las Sierras Chicas con esta crisis hídrica, pero lo cierto es que la crisis hídrica nos atraviesa a todo el corredor serrano. Y una de las notas que tenemos ahora en este momento es justamente con la cooperativa de agua de Río Ceballos, para conocer también cuál es la situación hídrica, ¿no? De el dique La Quebrada. Lo tenemos del otro lado de la línea, Miguel Martinezzi, el gerente de la cooperativa, a quien le agradecemos gentilmente este ratito. Buenos días, Miguel. Hola, Karina, ¿cómo andas? Bien, bien. Bueno, obviamente muy preocupados todos, ¿no? Por este contexto que venimos retratando hace varios años y que no tiende a una mejoría y a una estabilidad que nos permita estar un poco más tranquilos respecto al agua, ¿no? Bueno, sí, la verdad que recién me ponía a pensar de que en realidad una historia que se repite y que en general... se empieza o se comienza a hablar de nuevo en esta época del año, donde empiezan los calores, el viento, con este año con la particularidad de que tenemos un dique La Quebrada, fuente de agua para buena parte de Sierras Chicas, a casi 10 metros bajo el nivel de vertedero, bajante que para esta época es histórica, nunca tuvimos una bajante de esta magnitud en esta época del año, donde todavía faltan bastantes meses para que empiecen las lluvias y podamos empezar a pensar de que el dique se puede recuperar, con lo cual la situación es preocupante. Sí es cierto de que este año, a diferencia de otros, tenemos el alivio de el acueducto Sierras Chicas Norte, que nos permite extraer menos agua del dique de La Quebrada para potabilizar en la planta. Con esto se cuida la reserva, pero lo cierto es que no está lloviendo en toda la región. Tenemos pozos deprimidos con falta de producción y realmente esta situación otra vez nos preocupa y nos pone en situación de alerta para ver cómo manejamos esto, ¿no? Uh-huh. Miguel, un acueducto de Sierras Chicas Norte que, bueno, hace algunas semanas atrás también tuvo que abastecer a la zona más norte, si se quiere, de Sierras Chicas, Agua de Oro, El Manzano, Villa Cerro Azul y demás, por una también rotura de otro acueducto y la falta de agua en la zona. ¿Cómo están trabajando con esto? Porque digo, ¿hasta dónde puede también soportar el acueducto para brindar una garantía hídrica? Mira, el acueducto está trabajando para la zona norte de manera constante, más allá de la rotura que tuvo el acueducto de Agua de Oro. Bueno, ahí la verdad que yo no sé decirte si lo usan constantemente, pero entiendo de que está en condiciones de abastecer las localidades que vos mencionabas recién de manera constante. De todas formas, la producción actual del acueducto, no conozco el motivo, está alrededor del 50-60% de su capacidad teórica, es decir, está trabajando por debajo de las posibilidades que tendría. Claro. Y así todo nos está aportando a nosotros entre 75, 120 metros cúbicos, nosotros Río Ceballos digo, metros cúbicos hora, que hoy representan un 30% de la producción de planta. En la planta estamos produciendo entre 200, 250 metros cúbicos hora. Uh-huh. Lo que realmente es... para nosotros un alivio importante, entiendo de que está abasteciendo a Sal si puede, y te vuelvo a decir que tiene la posibilidad de abastecer el resto de las localidades trabajando de manera normal. Uh-huh. El manejo del acueducto no lo tienen las cooperativas, claro. Todavía tiene la empresa contratista, y entiendo que dependen de Recursos Hídricos de Córdoba y no todavía de... digamos, de ninguna operación privada por parte de las cooperativas, ni siquiera por parte de la provincia. Claro. Si bien el manejo lo tiene la provincia, lo está haciendo la empresa que lo construyó. Uh-huh. Bien. Miguel, ¿cómo estás? Eric te saluda. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo andas, Miguel? Preguntarte en ese sentido y en función de lo que han comunicado en los últimos días, ¿se han implementado algún tipo de medidas o esto todavía no está en lo cotidiano? No, todavía no se han implementado la medida que sigue a esto, que es empezar con los cortes rotativos. Nosotros entendemos que esta medida tiene que ser compartida en todo el corredor. Generalmente buscamos previamente, antes de comenzar con estos cortes, un acuerdo, porque tiene que ser justamente un sistema integrado y tiene que ser un mensaje conjunto. Claro. La verdad que habitualmente no todos comenzamos con los cortes rotativos, pero bueno, en esta etapa estamos buscando consenso, inclusive estamos buscando que se involucren los gobiernos locales. Uh-huh. En esta situación, porque también el tema de las inspecciones, el poder de policía en cuanto a los usos de agua, uh-huh, sirven un montón para cuidar el recurso. Entonces entendemos que tiene que ser una medida conjunta en toda la región y no podemos empezar nosotros de manera aislada. Uh-huh. Que pasado el tiempo, si no tenemos acuerdo, seguramente en Río Ceballos lo comenzaremos a hacer como lo hacemos habitualmente. Bien. Miguel, ¿qué se prevé para la próxima temporada, que es de lluvias, ¿no? ¿Tienen alguna información si esta sequía se va a atenuar un poco o vamos a seguir en lo mismo? Mira, lo único que puedo decir es que el año pasado, el verano puntualmente, iba a ser un verano lluvioso. Eso es lo que estaba pronosticado. Está de más decir de que no fue un verano lluvioso. Claro. Así que con el tema de los pronósticos es bastante complicado. La cuenca puntualmente de la quebrada es chica, si hablamos en lo que al dique se refiere, pero a nivel general no ha sido un verano lluvioso a pesar de los pronósticos. El pronóstico entiendo que para los próximos meses es de sequía. La verdad que desde la cooperativa esperamos de que no sea así y que las lluvias comiencen pronto y se puedan recuperar los sistemas. Uh-huh. Vuelvo a decirte, a diferencia de otros años, hoy tenemos 3 fuentes activas. Bueno, tenemos que trabajar de manera coordinada para cuidarlas lo más que se pueda y poder llegar a las primeras lluvias con reservas en las 3 fuentes. Ese es nuestro objetivo de trabajo. Ojalá, Miguel, porque realmente preocupa mucho, ¿no? Bueno, hoy vos recién lo acabas de decir de nuevo, hay 3 fuentes de agua que quizás antes no estaban, pero de todos modos, de seguir esta sequía y de seguir esta bajante en los diques y demás, va a llegar un punto de que no va a alcanzar ninguna fuente de agua para poder abastecer a toda la población. No. O sea, realmente la situación es muy compleja. Es muy compleja, la zona ha crecido un montón y por ahí sí, así como hay gente que tiene mucha conciencia de cuidado del agua, hay mucha gente que no la tiene. De hecho, ayer conversábamos con un colega y hablábamos de que justamente en esta época la gente empieza a regar las calles porque se levanta tierra. Ah. Bueno, tiene todos esos usos de agua. Empieza a llenar las piletas el mes que viene, septiembre, octubre. Y realmente ese uso indebido del agua nos perjudica a todos. Claro. Entonces el aporte que también podemos hacer de nuestras casas es fundamental para cuidar el recurso. Totalmente. Y ahí también está la necesidad de que los municipios también se involucren, lamentablemente a veces, claro, poniendo medidas restrictivas, ¿no? Porque no queda otra con la crisis que estamos viviendo. Los prestadores no tenemos la posibilidad de labrar acta o de, claro, hacer multa, que no tienen un objetivo recaudatorio en este caso, sino un objetivo correctivo de que la gente, uh-huh, entienda de que realmente estamos en una situación crítica y que es necesario por el bien de todos cuidar el recurso. Totalmente. Miguel, te agradecemos como siempre la gentileza de tomarte unos minutos con Radio Nexo y bueno, vamos a seguir conversando sobre esta problemática sin duda. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes por difundir este tema que es tan importante. Gracias. Buen día. Hasta ahí las palabras de Miguel Martínez, y él es gerente de la cooperativa de agua de Río Cerro.